Señor Sebastián Gurwitch, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Impecable. Bueno, usted sabe... Si me fuera mejor, despertaría sospecha. No, por favor, no lo haga. Usted sabe que para poder hacer su columna antes tiene que, bueno, pasar un par de pruebitas. Ilústreme. No, vamos a escuchar algo de música y usted nos tiene que decir el nombre de las canciones que... Venga, que venga, siguen. Venga, tía. ¿Y? Espera un cachito más. No. Me lo merezco. Yo tengo problemas de ansiedad, Gurwitch. Yo también. Bueno. Me lo merezco. Ya. El estribillo. Los chanchaleros no son. No, está bien. Bien, bárbaro. Ahora me van a pedir el nombre del tema, claro. Sí, que eso nos convoca. Bueno, pero ya está el grupo, ya está con... No está nada, ¿no? No estoy sufriendo, yo soy más buena que los demás, no. El nombre del tema, Gurwitch. Vuelve, García. Antes de que envejezca, que viene rápido la cosa, así que le voy a agradecer. Ay. Bueno, parece que no va a ser hoy, ¿eh? No, cambiemos de música. Cambiame la música. Bueno, la primera no pudo. Gurwitch, la primera no pudo. Esto es Alanis Morissette. Ajá. Pero no me acuerdo los nombres de los temas. Bueno, así cualquiera. Le pongo a Gardel y no así, Gardel. Espere. No canturré. Canto en voz alta para tratar de acordarme el nombre del tema. Sí. Un segundito, ¿eh? Sí, ya pasó el segundito. No. ¿Cuánto adivinó? ¿Esta es la primera? No adivinó nada. Se saben los nombres de los intérpretes, pero no saben. Aparte, cada vez peor va, ¿viste? Es como que está en franca decadencia. Bueno. Hola, Sebastián. Ya sé. Se llama el tema, se llama Ahora No. You Outta Know. Bien, la primera no pudo, la segunda tardó y pudo. Vamos con la tercera. La primera dije el nombre de la banda. Bueno, no fue complicado. Esta está facilísima. Esta la sé yo. Sí, esta es de Crash Test Dummies. Bien, y el nombre del tema, qué fácil. Sí. Claro, para los locutores es complicado anunciar esto siempre. Sí, ¿eh? Claro, Crash sí. Test, Está muy bueno, bien. Bueno, tema número 4. Bueno, pero vino mejorando, ¿eh? Sí, a ver. Porque... Le traje suerte. Está muy bien. ¿Sí, es una cuestión de género? Está generoso, Juanpi, ¿eh? Esto se llama de Cardigan. Bien. ¿Pero qué tema? El tema es algo de Game. De Simple Play Thing. The Game Queen. My Favorite Game. ¡Recto! Muy bien. Se ha ganado un lindo viaje a Bariloche. Con todo para... Espere, disculpe, porque acá la secretaria no sé qué, se confundió. ¿Qué me estás haciendo, Adriana? ¡Ay, qué hice! Me ilusionas a los chicos, les no falta era... un tema todavía para ganarse un cinco. Viaje. Yo pensé que el tercero ya... Es que debe ser impar, porque si no ya el tercero se podría quedar sin posibilidad. Esta columna se transforma nada más que en... en adivine, en Gurwitch, claro. adivinate esta. A ver, vamos con la quinta. Entonces, elevamos un poco el nivel de dificultad. A propósito. Sí, claro que sí. Estos son los fronterizos. Se reconoce el sonido con los primeros acordes. Opus 4. Antonino fue por vino, que luego suena el canto. Que canten algo, por favor. Esto es de Cranberries. Bien. Y lo dije antes de que empiece a sonar la guitarrita. Pero faltaba... El tema se llama Linger. Muy bien, Go, ya está, muy bien, está bien. Hoy va a comer. Hoy se le permite la cena. Hoy comemos pollo. Listo. Arroz con pollo, bueno. Bueno, Sebas, ¿qué hay de nuevo en el mundo tecnológico? Que todos los días hay algo nuevo, ¿no? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Primero quería contar... En realidad, primero quería mandar saludos a tres personas que me escuchan siempre y que me pidieron, por favor, que les mande saludos. Bueno, dale. Mándele. Le mando un saludo a Ornella Antonello, le mando otro saludo a Pilar Corti y otro saludo a María Laura Lovecchio. ¡Todas minas! ¡Qué son amigas de Facebook, ¿no? No necesariamente. Es gente que me escucha desde la Patagonia y gente que escucha desde la Capital Federal. Mira. ¡Qué bueno! Nos escuchan a través de la web y pidieron por favor que les mande un saludo, así que bueno, acá estoy retribuyéndole a mis fans. ¿Y tienen amigas, Pilar y no me acuerdo quién más? María Laura y Ornella, todas tienen amigas, están todas casadas, con hijos, embarazadas. Igual que usted, de García, sí. Sí. Bueno, che, un poco de nada. No, fantasía, che. Él preguntó que esté a dieta, no significa que no pueda mirar. Claro. Sí, se va a atragantar con una carta. Bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, entonces. Ah, ya está. No. Hoy había un par de cositas interesantes. Si les interesa escuchar. Sí, claro. Por supuesto que sí. Bueno. Tiene un problemita de confianza hoy. No, porque digamos que mientras usted estaba out, García, fue bastante, voy a decirlo de una manera suave, bastante turra la persona que está sentada al lado de usted al no admitirme que el tema lo había adivinado. Pero no, está bien, yo confío en el criterio de Adrianita. Me quedo acá atorado, ¿viste? Es que lo suyo no es adivinación, usted no tiene poder de adivinar. Es conocimiento, y en este caso fue una profunda ignorancia. Fue un conocimiento a medias, adiviné la banda. Bueno, ¿y con eso qué hacemos? Nada. Hay mucha gente que no hubiera sabido ni qué banda. Le puedo decir que se llama Michael Stipe, el cantante, y eso no lo saben todos. Y me pongo como loco. Tiene el cucú que le está sonando. Sí, este cucú es justamente, me están diciendo muchas gracias por los saludos en la radio. Está muy bien. Qué grande, cómo está la tecnología. Bueno, les quería comentar una cosa. ¿Se acuerdan de esto de las tribus sociales? Sí. ¿Usted, García, pertenece o se siente identificado con los emo, con los darkies, con los floggers, con los heavy metals? ¿Con qué tribu se siente identificado usted? No, con ninguna en particular. Con la barra brava y chacarita. De las que menciono, no. No, me divierto con el Facebook, pero a una tribu cibernética no pertenezco. Ajá. Porque usted sabe que los nuevos celulares van generando tribus sociales. Sí. ¿Sabía eso? Sí, en cualquier momento salen con el arco y la flecha. Te viene un celular con el arco y la flecha, es la promo. Ajá. Para la tribu. Mira qué lindo, y una choza podría ser. Toro sentado y... Claro. A propósito, tengo un chiste muy bueno, pero es para horario de protección a menor, así que será algún día que la columna la hagamos a la noche. Bueno, pero implica toro sentado. Ajá, caramba. Les quería comentar justamente este tema de las tribus sociales que generan los nuevos celulares. ¿Por qué? Por ejemplo, la manía que generó el iPhone en un par de bancos. Por ejemplo, en un banco británico que se llama Standard Charter, otro agradecimiento más que bárbaro. ¿Vos crees que el tipo tenga un cucú de que le rindan? Por supuesto. Bueno, este banco británico le permitió a sus empleados de manera gratuita cambiar todos sus BlackBerrys corporativas por iPhones. ¿Por qué? Porque todos querían pertenecer a la tribu, entre comillas, de los cultores y seguidores y fanáticos del iPhone. Estamos hablando de un banco británico. No estamos hablando del kiosquito acá a la esquina. De Cumbio. Bueno, por ejemplo, innombrable, pero bueno, ya está. Me la tuvo que mencionar. Estamos hablando de 75.000 empleados que este banco tiene en Asia, en el cual anunció que todos pueden sustituir gratuitamente las BlackBerrys corporativas por los iPhones. Una picardía, porque los BlackBerry son muy lindos. Jamón del diome. Sí, qué cosa, no, pobre BlackBerry. Pobrecito BlackBerry. Pobre BlackBerry, qué tan lindo. El otro día leí un artículo sobre el origen de la palabra BlackBerry, que todos lo asocian a la fruta, y en realidad BlackBerry le decían a la pelota que se le ponía a los esclavos junto a la cadena en el pie, digamos. No me diga. Sí. O sea que ese teléfono viene a ser como la pelota que te esclaviza, ¿no? Sí, la pelota del capitalismo. Y del consumismo. Uh-huh. ¿No? Tengo escalofríos, García, mientras escucho esto. ¿Sí? Tengo escalofríos. La verdad que no me imaginaba eso. De ahora en más voy a decir Black... No voy a decir el nombre completo. Bueno, ¿y todos dijeron que sí? Aparentemente sí, no hubo quejas al respecto. Buen negocio para Apple, además, ¿no? Redondísimo por donde lo miren. Sí. A propósito de Internet y de Apple y de todo esto, ustedes que son ávidos consumidores y compradores a través de la plataforma cibernética, ¿qué porcentaje consideran que hay de consumidores que compran por Internet? ¿Respecto del resto de los consumidores o respecto de los navegantes de Internet? Respecto de los navegantes de Internet. No sé, creo que mucho, no. O sea, que en nuestro país, no. En nuestro país estamos hablando, no, sí. No creo que cuatro, esté, ¿no? Muy 4%. Alguien dijo un sitio muy cercano, una cifra muy cercana. Yo dije 10 y 4. Pablo. 15. 15, mira. El 15% de la gente que navega en Internet compra a través de Internet. Ojo, de este 15%, el 99% primero se informa sobre el producto, buscando a través de Google, obviamente. Y hay un porcentaje interesante, que es 72% que ve videos del producto que va a comprar. Ajá. ¿Qué me conturci? ¿Te acordás que habías recomendado el Google Docs? No lo recomendé. No, lo mencionaste. Bueno. Lo mencioné, exactamente. Estuve investigando una porquería, ¿eh? Por eso tiene el 4% del mercado en Estados Unidos. Yo justamente dije eso, que el Office 2010, que el Word 2010 no tenía competencia y que la versión del Word en la nube iba a ser complementaria y no una mera competencia del Google Docs. El que es fanático del Google Docs es Corbier, que siempre nada en contra de la corriente, como el salmón, por supuesto. Pero no es el caso nuestro, que somos gente inteligente y que vamos siguiendo la new wave of technology. Bien, bueno, hablando de Corbier, que me está escuchando, que estaba muy inquieto con este tema, se lo voy a aclarar. Si lo está escuchando Corbier, que le mande un cucú. Me va a mandar un cucú, es muy probable, Corbier. Si es que tiene algún celular a mano, porque es medio todavía Pedro Picapiedra este chico. Bueno, la cuestión es que Corbier me venía la semana pasada preguntando si el órgano regulador de direcciones de Internet ya había dado el visto bueno para crear un nuevo dominio, o sea, una nueva terminación. Para los sitios porno. Sí. Vamos a decirlo de una manera directa. Sí. Bueno, Corbier, estaba muy interesado en eso. Le quiero confirmar que ya los sitios .xxx existen, son una realidad. Ajá. Así que ya me va a poder dejar en paz Corbier cuando me llama a las 4 de la mañana desvelado que no sabe qué hacer. Quiero comentárselo. ¿Y lo llama a usted? Me llama a mí, no sé por qué. ¿Y lo ayuda? ¿Usted? ¿Lo calma? No, yo diría, como diría Shabra, no, yo soy un simple cartero. No, yo no tengo idea de esos temas. Así que ahora Corbier en paz puede entrar a esos sitios que terminan en XXX, ¿es así? Todos estos sitios van a terminar en XXX, exactamente. Con lo cual, se van a poder indexar de una manera mucho más fácil y más rápida en los principales buscadores y se van a poder poner filtros, que es uno de los motivos principales por los cuales se quería regular esto, para que uno pueda poner un filtro que directamente todas las páginas terminadas en XX no aparezcan en los buscadores o sean inaccesibles desde el trabajo, desde el hogar, ya sea por padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora yo te pregunto, las páginas, aún van a quedar páginas, se me ocurre sobre todo... Todas van a pasar a dominio XXX, absolutamente todas. Aquella página que esté indexada como .com, por ejemplo, y que contenga material pornográfico y sea denunciada, automáticamente va a ser dada de baja. ¿Tiene que ser denunciada? Sí, a no ser que los robots, digamos, que se encargan, o las arañas que se encargan de ir cuantificando y midiendo la información, detecten palabras clave como, no se me ocurre, pornografía, sexo, oral, etcétera. Sí. ¿No es cierto? Si el robot descubre o detecta esas palabras, automáticamente manda un aviso, pumba, página abajo. Un robot botón. No, pero yo digo, por ejemplo, lamentablemente la red es un espacio para la pornografía infantil, ¿no es cierto? Terrible. Una de las cosas más atroces que nos puede pasar a esta humanidad. Sí. Digo, esas páginas que están, si me ocurre, no muy escondidas. No, justamente, no son páginas. Por lo general se distribuye el material de pornografía infantil a través de grupos de noticias. Ajá. Lo que en inglés se llama news groups, que es algo que es precursor, digamos, a la internet que nosotros conocemos. No se distribuyen a través de páginas, claro. www.quelindastetas.com, por ejemplo. Sí. No, es algo mucho más complicado y mucho más difícil, claro, de detectar. Okay. Por eso cada vez que se desbarata una red de pedofilia, sí, es un acontecimiento, porque realmente es algo muy complicado y muy intrincado, muy difícil de encontrar, digamos. Y por ejemplo, las páginas que se suben, recién María Eugenia me preguntaba, las páginas que se suben videos, por ejemplo, lo más popular que es YouTube. YouTube tiene su versión... YouPorn se llama, señor. Exactamente. Claro. Tiene su versión hot. Si hay algún video que tenga algunas características que no sean viables para, sí, la gente, automáticamente, obviamente denunciar por medio, pero siempre algún botonazo hay en 5 minutos que dice, esto no va, pum, va, lo dan de baja y lo pasan, y lo pasan a este sitio forma, que estaba esperando que García lo dijera, porque saltó solito. Bien. También demostrando sus conocimientos. Claro. Y está muy bien, sí, nadie, sí, va a ser pecador por eso. Yo trabajaba en una radio, usted García también trabajó, en Radio Ciudad, no podías poner páginas buscando espectáculos, por la porque parte te, no te, no, claro, la palabra espectáculo no podés, porque no te permitía. Entonces decíamos, como en la radio no podemos ver páginas de espectáculos, necesitamos para información, estábamos locos. Consultar oráculos, por ejemplo, ¿no? Claro, pero espectáculo para una radio es importante. Entonces, bueno, sí, y si usted tenía algún problema y necesitaba consultar acerca de un, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, y te ibas a casa, porque en la radio, en el trabajo, no se podía. Y si podías, no sé, el Google escogía menos. García, claro. Hoy está filoso. Hoy tiene un día. Ahí está afilado García. ¿Cómo andan sus bolsillos? Muy mal. ¿Quiere ganar algo de platita? Sí. Haga algo similar. ¿Qué es esto, un PNT, viste? Es una publicidad. ¿Quiere ganar dinero? Sí. ¿Quiere ganar dinero rápido? García, haga una red social similar a Facebook, que en estos últimos meses ganó 800 millones de dólares. Nada más. Una bicoca. Una bicoca. No, necesitaba contárselo, porque sé que usted está muy preocupado por este tema. Mirá, y también, esto es para Sanka, lo que voy a contar ahora. Bueno, dele. ¿Usted usa mucho el Messenger, Sanka? Lo uso, qué sé yo, más o menos, sí, lo uso. Bueno, porque hoy ya salió el Messenger nuevo, que se llama Windows Messenger Live 2010. Ayer justo me estaban invitando a que... No, que es gratarola, A que utilice la lo nueva más versión. Bueno, que tiene es que se integra completamente con redes sociales y con servicios como el Twitter. Automáticamente lo que uno escribe en el Messenger, etcétera, lo puede compartir en Facebook, Twitter, Delicious y Dig y tantos otros sitios de redes sociales. Qué macana, a ver si uno pone algo que no quería compartir. Tiene la posibilidad de elegir. Aunque estoy seguro que usted sea algún moca, se va a mandar y ya me la veo venir. Algún desastre voy a hacer en el ciberespacio. De http://messengerdownload.live.com. Buenísimo. Y por último, quiero contarles una noticia que para mí es grata. Ustedes saben que existe una competencia que se llama Red Innova, que reúne emprendedores del mundo de la tecnología, innovación e internet de todo el habla hispana. Es un evento que se hace una vez por año, se hizo la segunda edición. El tercer premio, o el tercer puesto, este año fue para un argentino, para una plataforma argentina que se llama intextual.net, que es una red de publicidad online cuya tecnología, escanea el contenido de los sitios afiliados y presenta una nueva forma de publicidad que subraya palabras clave y muestra banners relacionados al pasar con el mouse por sobre las palabras. Chúpense esa mandarina, esto quedó grabado y registrado, así que pídanle al operador que se lo repita, la cinta Gonzalito, porque la verdad que yo no entendí un ganso, pero bueno, ganó el tercer puesto. ¿Y usted lo vio eso? Estuve entrando, navegando un poco, lo que pasa es que yo no tengo ningún sitio afiliado, entonces yo no estoy afiliado a ningún lado. Entonces, solo al partido radical, digo. Al partido corbierista. Mira vos. Hace un montón de años. Mire qué lindo. Lo interesante... Y así le va, bárbaro, sí. En fin, ¿para qué le voy a contar? Sí. Lo interesante es que el año pasado fue un emprendimiento nacional el que ganó el primer puesto, que se llama Keep Con. Pero bueno, yo lo quería comentar porque en definitiva es algo bueno para los argentinos. Totalmente. A mí me gustó lo que ganó el KeepCom, la que ganó el año pasado, se dedica a la automatización de procesos de moderación de contenidos web. Ay, me entendí una... No, hace... tiene robots, botones de manera automática, básicamente. Uh-huh. Es una plataforma que puede procesar texto, fotos y videos e identifica los contenidos que son de riesgo. Hasta, por ejemplo, detecta insultos, imágenes con contenido pornográfico, etcétera. Pero ya le han encontrado la vuelta a esto. Claro. Para mandar un insulto, en lugar de escribir el insulto todo junto, ponen alguna palabra, algún puntito en el medio, algún guión bajo, algún tilde, etcétera, y con eso engañan al robot este. Pero de todos modos, bueno, ganó el año pasado, o sea que venimos primeros, terceros. Muy bien. Bien en la red. Como siempre... Ahí los cerebros argentinos destacándose. Y ¿no? Yo había prometido para hoy, y no me olvido, soy un hombre de palabra, hacerles un informe especial sobre el tema de la industria nacional respecto a la tecnología. Diría mi padre, industria nacional. Nacional. Pero bueno, el informe, la verdad que iba a ser muy triste y no quería... deprimirnos. No quería deprimir a nadie. Solamente les cuento para que sepan que Philips va a abrir una planta en Tierra del Fuego para el ensamblaje o ensamblado de televisores LED. O sea que se suma también a Samsung y a LG Philips. Lo que les puedo decir es que de componentes argentinos, además de la caja, la etiqueta que dice hecho en Argentina, la cinta aisladora iba a decir. La de embalaje y demás... Los componentes que no son realmente argentinos, ya sea chip, transistores, capacitores, etcétera, son entre un 0 y un 5% de todos los productos que dicen hecho en República Argentina que vienen de Tierra del Fuego. Tiene varias lógicas. La primera es el tema de la distancia. No se puede abrir un polo tecnológico a 2.000 kilómetros de Capital y Gran Buenos Aires, que es donde está el mayor polo de consumo, básicamente por los costos de logística, de transporte, lo que ha aumentado el gasoil en este último tiempo. Sería mucho más lógico tener centros en Rosario, en Córdoba, en las afueras del Gran Buenos Aires, pero bueno, como hay exenciones impositivas para que se radiquen empresas en el tuje del mundo, entonces, más que nada lo hacen por eso. Sí, está bien, pero yo pregunto, ¿todo tiene que pasar por Buenos Aires sí o sí? Si somos un país federal, ¿qué Tierra del Fuego tenemos? ¿No estaría bueno que...? Casi el 60% de los consumidores de productos electrónicos residen en Capital y en Buenos Aires. Sí, lamentablemente es la realidad. Sí. Por más que se quiera federalizar esto, siempre nos topamos con esta realidad. Y no, el único método de transporte es por vía... camión. No hay tren, no hay avión. Imagínense lo que debe costar traer por avión. Eso todo sabes que es culpa de esa. Sí. Totalmente. Y del secretario de transporte que no habilitó ferries o lo que sea para poder traer hasta acá todos los containers. Igual les voy a contar una pequeña trampita que hacían algunas empresas en su momento. En el gobierno radical de Alfonsín, si no me equivoco, había muchas empresas que estaban en San Luis, que también tenía una política libre de impuestos, ¿no es cierto? Lo que hacían muchas empresas era ensamblar y armar todo en talleres en el Gran Buenos Aires, mandar los camiones vacíos, escuchen bien esto, mandaban los camiones vacíos a San Luis, y venían, sellaban, tenían el sellito, traían las etiquetas, todo, volvían a Buenos Aires y etiquetaban todo como hecho en San Luis. Tenían galpones vacíos en San Luis y se ahorraban unos cuantos billetes. Exactamente. Muchas empresas, no quiero dar nombres, pero muchas empresas han hecho eso, hicieron eso, lamentablemente. Nos falta mucho. Es una pena lo que nos pasa y lo que nos ha pasado. Es que hoy por hoy somos algo así como los como lo fueron hace un par de años Taiwán, Hong Kong, bueno, China. Simplemente ensamblamos, no producimos tecnología. Y es una lástima porque materia prima hay de sobra, materia gris hay de sobra. Claro que sí. Mano de obra también. Y mano de obra cualificada y calificada. Sí, sí. Me puse serio, perdón. No. Nos terminó deprimiendo con esto. No. Sí, no la verdad que sí. Ahora me voy a beber un media botella de vino tinto. Un limonchero. Un licor de huevo, bien de vieja. Este tema meritaba cierta seriedad, por bueno. Seguro. La verdad que a mí me duele ver estos grandes negocios y tiendas y cadenas que ofrecen 50 cómodas cuotas, productos hechos en el país, cuando en realidad viene todo de México, de Brasil y de China. Exactamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo. Saludos al cantante de R.E.M. y a todos los que me han mandado mensajes hoy felicitándome y saludándome. Bueno, ya me lo va la semana que viene. A Corbier, explíquele entonces una vez más el tema del triple X. Totalmente, lo estoy llamando y lo estoy interiorizando. Dele. Un abrazo grande. Un saludo para todos. Gracias. Chao, buena semana. Bueno, Sebastián Gurwitch, nuestro columnista tecnológico, siempre trayéndonos, bueno, las nuevas, ¿no? De todo el mundo tecnológico y cibernético. ¿Qué está hablando Renato? De la reforma política, parece que se viene ese tema ahora. Vamos a escuchar música y después, quizás. Hablamos de la reforma política. UBA 21 te contesta. Lunes y miércoles. 10:35. Por Radio Universidad. Per Radio Universidad. Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Ballenas. Al finalizar la reunión de la Comisión Ballenera Internacional, Greenpeace acusó a los países balleneros de obstruir las negociaciones para terminar con la caza de ballenas. Luego de 3 años de conversaciones, el encuentro terminó con la postergación del debate acerca del futuro de las ballenas. Este resultado permite a Japón seguir cazando en el santuario ballenero austral. Unite ahora a Greenpeace y colabora vos también con la protección del medio ambiente. Entra a www.greenpeace.org.ar o llama al 011-4000-5570. Un planeta más sano es posible y entre todos podemos lograrlo. Con los Beatles. Lunes, 20 horas. Por Radio Universidad. Sí, Radio Universidad. Constante de Keller. Toda foto en la que aparezca usted favorecido generará tarde o temprano el comentario de que la foto no parece suya. Está bueno. Radio Universidad. ¿Dónde que estoy parado? UBA 90.5. Ni te pienses que va en serio. I'll be there waiting. Yeah.